volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer, volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hay. Más que una editorial, es una reflexión. Una reflexión que me surgió a partir de la lectura del libro de Mario Weinfeld, Kirchner, el tipo que supo. Acaba de sacar, de salir a la calle, digo. Es del siglo XXI Editores. Kirchner, el tipo que supo. Ustedes conocen a Mario, muchos lo deben seguir en la radio, otros obviamente en sus columnas de Página 12. Es el primer libro que escribió como ensayo. Él de manera individual, digamos, de manera personal, y la verdad es un bello libro, y yo venía en el tren leyendo y me hizo llorar. Hay pocas cosas que me hacen llorar a mí que no estén vinculadas a ideas, a cierta nobleza, a eso que uno descubre en algunas personas o en algunas situaciones que no son de todos los días, o quizá para uno debe decir sí, son de todos los días, pero La conmoverme, digamos, me resulta, a mí, como creo que a muchos, una descarga, ¿no? O sea, vos te conmoves con algo y descargas y volvés a sentir que el mundo tiene un sentido. Esto es lo que me pasa a mí en ciertas situaciones, con ciertos personajes. Y la verdad es que el libro de Mario es un homenaje muy sesudo, muy agudo, a la figura de Néstor Kirchner. Recién escuchábamos ahí a Cristina en Atlanta y la gente gritaba, ¿no? Néstor vive en el pueblo. Y yo creo que eso es cierto, pero también es cierto que Néstor vive en Cristina, ¿no? Y me puse a pensar sobre esa dupla política, esa sociedad política entre Néstor y Cristina que fue maravillosa, ¿no? Y después en la figura particular de Néstor, porque dentro de pocos días se cumple un nuevo aniversario de la muerte, y de una persona que cambió el país, pero también nos cambió a todos nosotros. Había que cargarse la mochila de una sociedad que no creía en nada y hacerla creer en algo de vuelta. Eso está muy bien contado por Mario en el libro. Y dice, le voy a leer un parrafito, dice: la derecha gobierna, elegida por el pueblo soberano. Otra ideología anima al gobierno del presidente Macri y a sus partidarios. Es consistente que propongan un nuevo modelo de país, tanto como que cuestionen lo hecho u omitido. Lo que revela, por falaz y avieso, es que se niegue lo realizado, no que se reniegue de ello. La polémica política puede, debe ser acendrada, extrema, ácida. Pero convertir 12 años de historia en un simulacro o en un capítulo del Código Penal ambiciona expulsar al adversario, dejarlo afuera de la esfera democrática. Es despectivo y discriminador reducir un ciclo riquísimo a un conjunto de episodios de corrupción, al hiperpersonalismo o a la estupidez colectiva. Lo es, asimismo, desvirtuar una época trascendente pintándola como si un par de flautistas de Hamelín hubieran arrastrado al abismo a millones de deserverados acompañados por una caterva de oportunistas. Es un párrafo, la verdad que una síntesis perfecta, diría yo, del momento político, la mirada de Mario Weinfeld. Y es verdad que hay un intento, hay una operación por transformar al kirchnerismo en un artículo del Código Penal. Como es verdad también que este es un gobierno revanchista. Como es verdad también que en esa revancha no solamente están buscando enlodar al kirchnerismo, están buscando enlodar todo aquello que forjó el kirchnerismo en conjunto con la sociedad. En conjunto con la sociedad. Porque no vienen por los kirchneristas solamente. Vienen por los derechos de todos. Tienen una particular inquina con aquellos que quizá defendimos un modelo con más ahínco, con mayor visibilidad. Pero es contra todos, ¿eh? Es contra todos. Yo cuando veo algunas protestas, reflexiones, me gusta charlar en la calle con mucha gente, algunos que son kirchneristas declarados, y otros que no, otros que tienen muchas críticas, muchos sinsabores, mucha cosa amarga también en relación al último periodo, pero cuando vos salís de esa discusión y vamos a la vida cotidiana, no hay uno que esté feliz, no hay uno que esté contento, y muchos terminan asumiendo que creyeron que iban por los kirchneristas y ahora se dan cuenta que también van por ellos, los que no son kirchneristas. Es evidente que también la sociedad hoy está en un estado de reflexión sobre qué hizo, qué pasó. Hoy pedí a Cristina Kirchner, y creo que lo vamos a hacer nosotros eso, el 15 de octubre se cumple un año del famoso debate donde Mauricio Macri le decía a Daniel Scioli, ¿qué te pasa, Daniel? Te convirtieron en un panelista de 6, 7, 8. Ustedes recuerdan ese debate. Primer debate presidencial televisado, organizado por una fundación vinculada a la Embajada de los Estados Unidos. Y yo creo que el 15 de octubre tenemos que volver a pasar. Para que se vea, como decía Cristina, qué pasó en este año. Que para mí es un año perdido. Es un año perdido en términos de derecho, de convivencia, de estabilidad, de proyección de futuro. Es un año perdido en términos de integración regional. Es un año perdido en términos de poder adquisitivo. Es un año perdido en términos de actividad económica. Es un año perdido por donde lo quieras ver. Pero ojo, es un año perdido también porque un sector de la sociedad decidió que ocurriera de este modo, ¿eh? Hoy están sorprendidos. Como me crucé el otro día con un señor que me decía, yo creía que se fueran los kirchneristas, pero me parece una barbaridad que durante unos meses no haya estado Víctor Hugo al aire. ¿Se acuerdan, no? Bueno, empieza a haber ese tipo de reflexiones en aquellos que votaron a conciencia de que votaban a Mauricio Macri, pero quizá pensaban en una versión más edulcorada. Pero no, la derecha no es edulcorada. Y la derecha neoliberal todavía menos edulcorada. Está muy bien, siempre lo decimos, fueron elecciones. Consiguieron un candidato, construyeron un candidato, construyeron un partido político, aceptaron ciertas reglas de juego, pero ya se veía venir aquella noche donde Cristina dijo, me tengo que ir porque en un rato me convierto en calabaza, y asumió Federico Pirío del Breve, ¿no? Ya se veía venir ahí esta idea de revancha, de odio, de tratar de expulsar al otro, al que piensa distinto. Y venía a gobernar como si gobernaban ellos solos o si hubieran sacado el 95% de los votos en el balotaje. Pero bueno, les quería hablar en realidad de Néstor Kirchner. Porque les decía que también dentro de poquito, el 27 de octubre, se cumplió un nuevo aniversario de su muerte. Y yo creo, y esto lo cuenta muy bien Mario, en el libro, Mario Weinfeld, que Néstor Kirchner es un tipo muy audaz, muy decidido. Un lungo así, vistiéndose como vestía, y siendo bastante fulero, fue muy audaz y muy atrevido, ¿no?, para conquistar a Cristina Kirchner. Llevado al plano de lo amoroso, si quiere. Pero todavía mucho más audaz cuando decidió ser presidente. Porque a presidente no llega cualquiera. Así como no cualquiera llega a jugar de 10 en el Barcelona, o así como cualquiera no es un premio Nobel. No, a presidente son contados con los dedos de una mano los argentinos que llegaron a ser presidente, o con los dedos de varias manos, pero son puñados, son puñaditos. Cuando vos pensás que en la Argentina hay 42 millones de argentinos y hay un presidente, un tipo que llega, estamos hablando de alguien que es excepcional. Ahora vos te escuchás, nos escuchamos nosotros, argentinos, cuando hablamos, y en general todos somos presidentes, así como todos somos directores técnicos, todos somos ingenieros, todos somos capitanes de barco, todos somos pilotos de avión, todos somos un poco de todo, ¿no? Pero eso es para la cosa de todos los días. Cuando te pones un poquito más serio, decís, no, hay tipos que la mueven de una manera distinta, hay tipos que consiguen cosas que el resto no consigue, y una de esas cosas que consiguió Néstor Kirchner fue llegar a presidente, viniendo de una provincia alejada, patagónica, fría, con una decisión política que logró convencer después al resto de la sociedad de que él podía ser ese presidente. Porque recordemos que asume con muy pocos votos y después convence a la sociedad. Y yo vi y fui testigo de esa inmensidad de personas que lo fue a despedir allí en la Plaza de Mayo, en la Casa de Gobierno, cuando él murió. Un tipo que se cargó el país al hombro cuando el país estaba destruido, en serio. Nadie quería ser presidente. Me acuerdo que Duvalde lo va a buscar a Reutemann. Y Reutemann dice, no quiero ser candidato porque vi algo que no me gustó. En realidad, bueno, muchos se decía que habían visto un video, que esto, aquello, lo otro. Biden, en realidad, creo que da una respuesta acertada a lo que pasó con Reutemann y tiene que ver con su cabeza. La cabeza de Reutemann estaba formateada para hacerse cargo de un país en esas condiciones. Él sabía, por su cosmovisión política, ideológica, que si asumía Reutemann, ¿no? Estoy hablando, la presidencia del país iba a tener que reprimir, iba a tener que ajustar, porque no se le ocurría otra cosa. Y decidió no hacerlo, punto. Pero Néstor tenía un plan. Y fue el que se animó, el que dio el paso adelante, y ese plan anduvo muy bien. Porque fue desajustarse del fondo, desendeudar al país, hacerlo viable económicamente y generar trabajo, trabajo y trabajo. Si algo signa el gobierno de Néstor Kirchner, ese primer gobierno del kirchnerismo, es la creación de trabajo. Un día le explica, y lo cuenta muy bien Mario ahí, por eso le recomendaba el libro, que Néstor Kirchner lo cita a Carlos Tomada. Y Tomada va y llega con una serie de planes para reactivar un poco, hablar con los sindicatos, el tema de qué hacer con los movimientos sociales. Y Néstor le muestra un cenicero que había arriba de la mesa. Y le dice, vos lo que me estás proponiendo es que yo mire el cenicero y no la mesa. Y yo lo que estoy proponiendo es que esta mesa se transforme en un gran cenicero. Nosotros tenemos que generar millones de puestos de trabajo. Tenemos que generar planes que incluyan a la gente. Tenemos que poner guita en el bolsillo de la gente para que la gente tenga que comprar, para tener mercado interno, porque eso no va... Y salió Tomada maravillado de eso. Y la verdad que Tomada hizo muy buen trabajo también. Un gran ministro de Trabajo. Que no declaró ilegal una sola huelga. Yo cuando pienso en esas cosas, la verdad es que Néstor Kirchner se me hace cada vez más grande, se me hace inmenso, ¿no? Supongo que también el tiempo embellece. Siempre el tiempo embellece. Pero creo que Néstor también fue el que vio que había una juventud, que esa juventud debía politizarse, y fue el que realmente se paró de manos contra lo que habitualmente se esperaba de la política. Habitualmente se esperaba de la política que te defraudara. Y Néstor hizo lo contrario, enamoró a un pueblo, en una situación muy difícil, terminal, diría yo. Ese país donde nadie quería ser presidente, él quiso ser presidente, y tenía un plan. Y lo llevó adelante. Y convenció a millones de personas que eso valía la pena. Cuando pienso que alguna vez tuvimos un presidente como Néstor Kirchner, o como Cristina Kirchner, y hoy lo veo a Mauricio Macri en la Casa de Gobierno, yo me pregunto, ¿cómo? ¿Qué hicimos? ¿Por qué? ¿En qué nos equivocamos para poner a esta gente sin corazón a gobernar los destinos de este país? Sin corazón. Lo estoy diciendo no en términos personales. Este es un proyecto económico que no tiene corazón. Este es un proyecto económico que no se hace cargo de la Argentina en su totalidad. Como sí se hizo cargo Néstor Kirchner de la totalidad de los argentinos, de los que lo habían votado y los que no. Porque los que no lo habían votado eran muchísimos, el 88% de la sociedad. Y sin embargo, dio más de lo que le pedían. Yo creo que nos tenemos que volver a preguntar, cuando vemos las escenas de Tecnópolis, el ploteo, cuando Macri va a Naciones Unidas, cuando balbucea, cuando te dicen que en realidad estamos mal pero que pronto vamos a estar bien, ¿qué fue lo que no hicimos? ¿Qué fue lo que no hicimos nosotros para impedir que esta gente sin corazón hoy esté gobernando los destinos del mismo país que Néstor Kirchner? A los que le piden autocrítica a Cristina Kirchner, ¿Por qué no se autocritican ellos? Porque al fin y al cabo, un dirigente que se propone ser presidente es un dirigente excepcional. Y quizá eso mismo explique por qué hay otros tipos que no logran levantar vuelo. ¿Por qué hay algunos que reducen la política al sanguchito? ¿Por qué hay otros que quizá toda su vida sean intendentes? ¿O por qué a otros toda su vida sean concejales? ¿O a otros por qué ni siquiera le da para eso? Quizá porque, me lo pregunto, quizá porque no tienen ni idea. Quizá porque no saben qué hacer. Quizá porque de la política lo único que quieren en realidad es permanecer. Bueno, si hay algo que hizo Néstor Kirchner, fue no permanecer, transformar, correr los límites de lo posible. Cuando le decían, por ahí no es, él fue por ahí. Cuando le explicaban que de ese modo iba a fracasar, él los convencía de que en realidad no era un fracaso, era un éxito. Y tuvo razón, usando todas las recetas distintas a las que usaba la política hasta ese momento. La política que se fue en helicóptero. La política que se fue en helicóptero. Y para terminar, y recomendarles nuevamente el libro de Mario Weinfeld, Kirchner, el tipo que supo, preguntarle a toda la dirigencia política peronista del Frente para la Victoria, de los que alguna vez se dijeron kirchneristas, de los que vivieron de las mieles del kirchnerismo, de los que consiguieron sus cargos electivos gracias al kirchnerismo, de los que aprovecharon ese proceso de enamoramiento de la sociedad con los liderazgos y que hoy toman distancia de Cristina Kirchner, del kirchnerismo, que se hacen los distraídos, que negocian por los sanguchitos, que no saben dónde están. Les dice un mínimo de dignidad. Un mínimo de dignidad. Porque alguna vez fueron tropa de un tipo excepcional. El mínimo respeto a esa figura, que cuando ustedes lo único que pueden hacer es arrastrarse, los hizo volar. Roberto Caballero, por Del Plata.